Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. 74 días. Un podcast para contar Malvinas en primera persona. En base al libro de Oscar Luna, Batallón Puloy, del Metegol a la Trinchera. Una producción de Cooperativa Viaraba a 41 años del conflicto por Malvinas. 74 días. Los aviones. Algunos aviones pasaban alto. Lo hacían para fotografiar nuestras posiciones. Nosotros le apuntábamos igual para ahuyentar el presagio de los ataques de los otros. Los chiquitos. Esos metalizados que aparecían de repente en el mismo instante donde casi nada se podía hacer. Unos detectan y otros dañan. La guerra muestra en toda su magnitud las desigualdades. De repente parece una puesta en escena, pero no lo es. Eso está ahí, acechando de verdad, disparando sobre uno de verdad. De repente empiezan a sobrevolar la idea de que no habrá final, de que nunca habrá un final. Que todo dura hasta que uno dure. Y se mira al compañero y se espera íntimamente caer antes que el otro. Para no tener que sufrir esa pérdida, para no tener que sufrir para siempre. Tengo la sensación de que los combatientes nos reconocemos en esa vida que queda tras la muerte no morida. Sí, sí, hay muertes no moridas. Con eso se carga. Es un campo extraño el de batalla. Es una extensión contorneada de horizontes cortos. La mirada y la tensión son permanentes. Cuando los aviones aparecen, uno se convierte en una hormiga. Se guarda y si sobrevive como puede, vuelve a salir a la luz. Después con la mirada se recorren las consecuencias del bombardeo. El íntimo deseo de que las antiaéreas hayan alcanzado a alguno, aunque sea a uno. Una breve distracción, la nube baja o el rayo de sol que apenas asoma entre la neblina puede hacer que la bala tome otro destino. Pero los aviones no. Los aviones son extremadamente precisos, incursionan, destruyen. La respiración se corta, los agujeros apenas aguantan. Algún día bajarán, tendrán que avanzar por el terreno resbaladizo y quedarán en nuestra mira. Los campos se minan y se disfrazan para que todo parezca normal. La tierra se remueve, se prepara para estallar. Cuerpos desparramados en campos sin sueños, ni flores. Campos de esquirlas donde la muerte es lo único que habita. Ahí están de nuevo. Son tan veloces que no se los escucha. Surgen de la nada, vuelan rasantes y se van. Pero vendrán otros y después otros hasta que el cielo no sea más cielo. Y la vida no sea más vida. Y ni el sol se permita ya asomar. La cruz. Las armas se velan con los santos cerca. El capellán llegó hasta nuestras posiciones. Su misa pareció una despedida. Y aquí, en este contexto, debemos bendecir todo. Porque la patria también es creación de Dios. como lo es el hombre, y también la patria tiene como fin último a Dios. Arriba nos espera la gloria. Después del sermón se fue y nos dejó la cruz. Hizo bien, no daba para mucho más. Los enfrentamientos con las patrullas inglesas empezaron a ser parte de lo cotidiano. En esos días llegaron más cajas cargadas de municiones. Era lo único que necesitábamos. Lo terrenal estaba sembrado de odio y sangre. Así había sido siempre. Los frentes se abrían entre desembarcos y ataques gurkas que se filtraban entre las líneas por sorpresa. Tomábamos agua de las vertientes que formaba la nieve al deslizarse por las rocas. Luego el agua continuaba su camino hasta convertirse en charcos de barro que se cristalizaban. Los pájaros habían emigrado. En toda esa extensión de llanura y lomadas, de turba, de mata, no parecía haber otros seres que nosotros. Hombres sin nombres, transitando apenas la vida, aferrados a un fusil y a un rosario. Viernes 3 a.m. La noticia recorrió como pudo las posiciones. El Papa pisaba por primera vez tierra argentina. Y aquí está su santidad, en este momento, el tren, su santidad, el rostro. Juan Pablo II se dirige ya hacia la Basílica de Luján. Todavía había alguna expectativa de que hubiera un acuerdo de paz, que en las trincheras parecía ya imposible. ¡El Papa ya llega! Los bombardeos eran tan contundentes e implacables que la noche quedaba iluminada como si fuera día. El buque HMS Glamorgan 8 había sido alcanzado por un Exorcet tierra-mar arrojado de las cercanías del aeropuerto. De su lanzamiento formaron parte los compañeros que habían quedado en puerto argentino, pero era tarde, ya estábamos cercados. La marina inglesa, la aviación y la artillería pesada nos duplicaban en su poder de fuego. El frío era fuerte. Las piernas empezaban a doler, el ruido, un concierto de explosiones que sonaban desigual y desparejo. Nuestras balas trazaban marcando con su luz un recorrido que se perdía a lo lejos entre las sombras y la nada. Algo se había despegado de nosotros. No había historia personal ni infancia. Éramos huérfanos de un agujero en el fin del mundo. Combatientes entre humo, fuego y un mar de lágrimas. Mañana. La memoria se vuelve frágil, se quiebra, se fragmenta. Lo que queda de a poco es casi nada. Ni el hambre, ni el sueño, ni el dolor. Todo lo hace suyo el tiempo. Le da forma, lo moldea, lo arrincona. Y así, a veces, todo aquello retorna. Es solo para un rato hasta dejarse perder. Como las balas que sonaban cerca o lejos. Como los rostros y los gestos de los hermanos con los que compartimos la trinchera. La noche y los días se sucedían. Nuestros cuerpos entrelazados parecían uno. Cada tanto rotábamos, pero hacía ya varias horas que no cambiábamos de posición. Amanecía lánguidamente, el tiempo parecía detenido en el profundo silencio al que no estábamos acostumbrados. A la distancia vimos movimiento, que lentamente se fueron convirtiendo en columnas de uniforme, con soldados bajando de las laderas lejanas. Un espejo de nosotros a contraplano, desandando el camino hacia un lugar común. Nos quedamos ahí, en la falla de la tierra que habíamos defendido, como si ese y ningún otro fuese nuestro destino. Nos quedamos ahí, en ese límite infranqueable que nadie había podido pasar. Ahí, detenidos,